Las noticias desde abajo. Las entrevistas horizontales. La expresión libre. Sin chiringuirracia. Radio libre, horizontal y desde abajo. Sintoniza la FM 100 y sinchilic.net también. Si las reivindicaciones se consiguen a ritmo de batucada, no se ha conseguido nada. Te han dado lo que querían dar. Aupa compas. Aliento libertario. Contra el sistema autoritario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Sincilic y Ratia, la FM 100. Sincilic.net. Arratsaldeon ongi etorriak, otro miércoles más a Aupa Compas. Arratsaldeon perro, ¿qué tal estás? Arratsaldeon gato, aquí andamios, bien vamos, hemos llegado y a punto. Nonagésimo séptimo programa de la cuarta temporada. ¡Aupa, compas! Y ahí, aquí llegamos con nuestra pequeña escaleta, nuestro pequeño dictado, para recorrerlo a lo largo de estas dos horas a través del inframundo laboral, a través de la cloaca social y con el desinformativo semanal. Ahí las dao. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros, lo podéis hacer a través del mail aupacompas con K de kilo y con N @piperrac.cc. Llamar no vais a llamar, pero tenemos el teléfono abierto, 943-527-407. Teléfono sin chile. Bueno, pues aquí ya estamos un poco en marcha, como ha dicho el gato en el 97º programa, y vamos dándole y continuamos haciendo nuestras pesquisas en este inframundo laboral que tiene una antesala pues a través de algunos artículos que igual son más reflexiones, más opinión que lo que solemos un poco relatar en lo que es el propio inframundo. Y desde luego pues empezaremos con ese tema que tan candente en todos los lados, candente entre comillas, la reforma laboral, gato. ¡Boh! ¡Boh! ¡Boh! La reforma laboral, sí. Pues fíjate que tú estás en el Tajo, estás allí de 8 a 10 horitas y efectivamente es que parece que no le importa a la inmensa mayoría de la gente la reforma laboral. Mientras haya Netflix y HBO y todo eso, pues no parece que estén muy centradas. Pero sin embargo, pues vemos cómo se van implementando más y más leyes, que de esto saben un montón nuestros leguleyos, y nos van poniendo pues un poco, sí, puertas al campo. Y si ya consiguieron encerrarnos en la industria, pues lo que se produce ahora, pues la verdad es que tiene esa continuidad de encierro. De encierro, aislamiento en nosotros mismos, auténticas cárceles, cada vez se parecen más, ¿eh? Así es, cada vez se parecen más, pero no obstante, bien amaestrados nos tienen con el colegio, porque no obstante nos pasamos muchos años de vida allí que ya nos amaestran y nos hacen seguir una rutina, entras a las 8 de la mañana y sales a las 3 de la tarde, o ya te van encauzando, y fíjate... ¿Qué es tanto el trabajo que tiene que hacer que te pasas en la escuela formándote, entre comillas, digamos, pues unos cuantos años. Casi para que salgas obediente. Los mejores años de tu vida, casi. Y sí, la escuela también huele a encierro. No hay más que ver los patios encerrados y cómo se cierra sobre sí misma y bueno, las pocas experiencias que producen fuera de ese ámbito. Así es, los lugares de encierro, en la escuela, en el trabajo, la cárcel, es la terapia que esta sociedad sabe construir. Encierro, aislamiento y más encierro. Y la reforma laboral, pues la reforma laboral pues sigue ahí en el candelero. Este fin de semana se realizaron muchas manifestaciones contra ella. Uh-huh. Contra ella. Hablábamos de las que se hicieron en Cataluña, uh-huh, en Andalucía. Aquí también se realizaron el domingo 30 de enero, y bueno, desfiles que bueno, si han tenido alguna nota la semana pasada, a finales de la semana pasada, creo que pues varios sindicalistas del LAB pues se encerraron ahí en la sede de la patronal aquí en Guipúzcoa. Vi así. ¿Y qué más? Pues poco más. Todos los días sigue rodando pues esas bolas para los accidentes laborales, a ver a quién le toca, y todos los días pues seguimos un poco cumplimentando, haciendo este mundo que no nos gusta nada, haciéndolo más y más fuerte. La reforma laboral parece que mañana van a ver si la sacan adelante. Evidentemente la sacarán adelante, si no es con unos votos, será con otros, vamos. Y desde luego, pues se queda con el nombre, que es una cosa curiosa que ha pasado con esto, Gato. Antes se la he comentado. O sea, es la ministra Yolanda Díaz la que se ha creado allí, ha sacado el conejo de la chistera y ha dicho, venga, esta es la reforma. Y van los sindicatos y la COE, pues muy bien, Yolanda, muy bien. Y lo que vemos en esto es que, no sé, ¿no? Pues para algo tan pedido, tan solicitado, que se les llenó tanto la boca en las pasadas elecciones con realizar la derogación de la reforma, no se ha visto a esta ministra pues respaldada por un equipo, pues podríamos decir, de gente notable, progresista, avanzada, que haya tenido actuaciones donde la gente hayamos podido ver, hostia, pues este tío sí estará en comisiones o estará, pero este tío atina, este tío orienta, este tal. Y no se ha visto ese aspecto. Entonces, también pues queda como un proyecto muy personalizado y una cosa que efectivamente pues el recorrido que pueda tener escaso, ¿no, Gato? Pues no sé si tendrá recorrido escaso, ¿no? Has dicho que mañana la van a sacar adelante. Sí, mañana la van a sacar adelante, es evidente, pero no creo que sea un personalismo solamente de Yolanda Díaz. Esos son directrices que se le han marcado desde Europa o desde vete tú a saber dónde y que tienen que salir y tienen que salir. Y el resto de partidos pues están haciendo el paripé, pero sabe que tiene que salir, vamos. Eso es así de claro. Pero te digo, por ejemplo, pues bueno, en los inicios de la pandemia se les llenó la boca con el equipo de expertos, que luego sí, no había ni uno, no sí, había ni uno. Porque eran el equipo de espectros. De espectros, pero quiero decir que a la hora de presentar, pues no sé, ¿no?, aspectos, o sea, que son muy sensibles para lo social, pues... Pero que... bueno, ya se apela, digamos, a la familia de Yolanda Díaz. Digamos que tiene una... ¿Sí? No lo sé. Sí, eso me parece que, si mal y no me equivoco, creo que son... Su padre era sindicalista o alguna hostia estas, que son de larga tradición sindicalista, creo, ¿eh? Igual me estoy patinando. Podéis llamar. Aprovechar para llamar y corregirme o corregirnos. Así que tiene buen aval, quiero decir, que si es en ese caso, que creo que es, tiene buen aval. Por otro lado, la semana pasada hablamos un poco también con respecto a la reforma laboral, el papel que bueno, que está mostrando, el papel no, diríamos la posición que está sosteniendo esa página web que tantas veces desde aquí solemos emplazar, Laboro-Spain. Una página que reporta mucha información y facilita que las personas que se encuentran solas en sus trabajos, tal, no sé qué, puedan llevar adelante a partir de indicaciones y directivas que se dan desde esta web, puedan llevar adelante su acción sindical, ¿no? Sí. Sin esperar. Pues bien, en este caso también llama un poco la atención que desde esta web efectivamente pues se muestran partidarios de esta reforma, ¿no? Una reforma que desde luego hay muchas razones para ir contra ella, porque no es tal derogación. En Laboro pues se quedan con el ámbito en el tema de que los contratos pues quedan, diríamos, el sistema de contratos queda mejorado y muchas prácticas fraudulentas que se manejaban desde el contrato parece ser que ahora pues sí, no va a ser así. Lo de indefinido, ¿no? Que se va, digamos, se va a hacer mucha gente indefinida. Yo creo que eso es un trampantojo de palabrajos, porque la práctica, no sé yo. Yo creo que no va a haber cambios en sí, porque, a ver, o sea, seamos serios, la patronal ha firmado haciendo el paripé junto con los sindicatos, que si yo estoy desconforme, que si no sé qué, pero al final ha firmado sin mayor impedimento y sin sin mayor crítica y sin mayor nada. Ha firmado tan campante. Y es así, encima, que si no va a salir con los votos, digamos, de ERC y Bildu y todos estos, va a salir con los de Ciudadanos. ¿Y qué hace Ciudadanos también votando una ley supuestamente tan de izquierdas? Pues sí, son aspectos que se nos plantean que nos chirrían a la hora de posicionarnos con respecto a esta reforma. Pero curiosamente, pues Laboro está haciendo un papel, yo diría, en este sentido abierto, porque efectivamente si uno accede a su web, pues qué pasaría si no se aprobara la reforma laboral de Yolanda Díaz, ¿no? Y ahí nos da unas pistas, nos hablas de los despidos, que es un aspecto que desde luego queda sin tocar. Uh-huh. Toda la reducción que se hizo en días por año trabajado. Uh-huh. en las dos anteriores reformas, toda esa reducción que se produjo, esta no las toca. Nos habla de los ERTEs, nos habla de la importancia que han tenido los ERTEs, diríamos, en esta época de pandemia. Porque si esta fórmula si no se hubiera puesto en marcha, pues estaríamos hoy con el tejido industrial y laboral roto. Sí, pero este tipo de ensayo, digamos, que ha sido la pandemia, ha venido muy bien, este tipo de ERTEs, que luego se convertirán en PERTEs, en permanentes, en ERTEs permanentes, esto ha venido muy bien, digamos, de cara a lo que se va, digamos, viendo o vislumbrando en un futuro a corto y medio plazo, que es, digamos, la automatización absoluta del mundo laboral y la pérdida ingente de mogollón de puestos de trabajo que va a haber. Entonces, pues esto ha sido un ensayo, digamos, para encauzar a toda esa gente a esos ERTEs o a esos PERTEs. Así que se es. Van a suceder, digamos, de aquí a un corto o medio plazo, vamos. No hay que olvidar que efectivamente que han sido las empresas las ganadoras. ¿Por qué? Porque no han pagado los sueldos. Han sido pagados desde el Estado. Y además, con fraudes muy, muy, muy puestos, diríamos, encima, o se han visto muchos fraudes, en el sentido de que la gente trabajaba. Uh-huh. Es decir, aún estando en ERTEs, pagándote el sueldo, la empresa seguía funcionando. Entonces esto también ha sido, pues, no sé, es una fórmula, digamos, que es, pues eso, es un como cómo vamos a trasvasar a toda esta gente que se va a quedar en un futuro por la robotización de los puestos de trabajo, cómo vamos, digamos, a trasvasar a toda esa gente y las vamos a hacer, pues, poco a poco ir de camino a perder el puesto de trabajo, pues a una renta garantía mínima de ingresos. Esto es un, pues eso, un trasvase. Sí, sí, porque la robotización efectivamente lo que va a tirar abajo pues es el del orden igual del 60% del empleo actual. Ojo, estamos hablando de mucha pérdida de puestos de trabajo. Y bueno, pues esto, pues también, pues el color con el que miran desde el Laboro, pues es un azul clarito que no vamos a entrar, son diríamos, nos llama la atención porque es una página que siempre se ha mantenido muy crítica, pues muy crítica con todo este sistema laboral, todo este recorrido desde el Estatuto de los Trabajadores con todas sus reformas hasta aquí, y también con todo este funcionamiento de las empresas, sobre todo en ese sentido se ha mantenido, o sea, un cara a cara con los empresarios e incluso también con los padefos, con esa gente que pasa de follones, trabajadores padefos, que los hay a barra barra, que es uno de los principales inconvenientes, porque dice, sí, nos oponemos a la reforma laboral, y porque necesitamos incluso rehacer un estatuto de los trabajadores que efectivamente sea de los trabajadores, para y por los trabajadores. Y te quiero decir que sales a la calle y que te encuentras, ¿quién está ahí? ¿Quién podría estar en esa? Diríamos, oye, vamos a repartir el trabajo que hay. Vamos a pensar a organizar el trabajo de otra manera y no dejarlo en manos de los empresarios, que eso solo saben de ganancias. Y vamos a repartir un poco el trabajo y vamos a cubrir las necesidades y vamos a organizarlo de una manera que lo veamos. ¡No! Trabajo no. Trabajo no, trabajo no. Trabajo son muchas cosas, gato. Pero asalariado solo hay una. Sí, eso es. Trabajo asalariado no. Y bueno, la semana pasada os proponíamos entrar en esta web, pues ya un poco para, o sea, además de consultar, pues sobre todo para tener información un poco al día de las posiciones con respecto a la reforma, más allá de lo que nos vuelcan, pues diríamos, desde los más mierda que nos están continuamente diciendo, pues de la señora ministra, de los de la COE tal, que si tal, el juego político y todo eso. Ya sabéis que la semana pasada pues os hablamos un poco. ¿La semana pasada era o hace dos semanas? Así que sí. De CNT AIT Cinca, ¿no? De Aragón. La semana pasada. Era la semana pasada. Pues os comentamos un poco cómo había un albañil que escribía unas palabras y decía. Estaba en desacuerdo de la línea, digamos, que seguía la CNT CIT. Sí, sí. Y a raíz de eso, digamos, que hemos encontrado un texto de la propia CNT CIT en Barcelona Indimedia, hablando sobre que los principios en los que se basa el anarcosindicalismo, en la no delegación, en el apoyo mutuo, en la acción directa, y que sí. Y que no podemos perder, digamos, esos objetivos, porque si no seríamos, pues, una tecnoburocracia sindical. Dejaríamos de ser lo que somos. Curioso artículo. Curioso porque predican una cosa o están diciendo una cosa, pero luego están haciendo otra. Sí, es verdad, hablabas, te reportabas, nos llevabas a Indimedia, no, aparece en federacionanarquista.net, sí, y está enlazado al CNT número 429, a la publicación. Ah, vale. Es verdad. Tienes ración de calamares. Pues a ver si este sábado nos vemos y la pagas. Sí. Nos hablan los términos que ha contado el gato, pues de los peligros que entrañan, pues un poco las formaciones de estas tecnoburocracias, y por otro lado, pues sabemos un poco de algunos hilos que se mueven dentro de la CNT CIT, que están muy en consonancia pues con las labores que realizan el resto de sindicatos, diríamos, que tenemos aquí alrededor, o sea, con liberados, abogados y todo eso, a eso nos referimos. Eso es asesoría sindical y Curioso, curioso. Curioso que estéis preguntando una cosa y luego se salgan por la otra, vamos. Curioso. Tenemos, este sí es de Indymedia, este comunicado de CNT AIT, que se posicionaba una, pues muchas veces hemos hablado aquí de la poca persuasión que ha habido en los, en el anarcosindicalismo con respecto a la posición a tomar ante esta pandemia que todavía sigue coleando. Uh-huh. Y nos encontramos en Indymedia pues esta nota desde la CNT AIT como organización anarcosindicalista, se define como antiautoritaria en sus principios y finales, aprobados, refrendados en Congreso. Entonces luego nos lleva a, tenía una entrada esta. Pues el derecho de los ciudadanos a tomar la libre decisión de ponerse o no una vacuna está hoy día parado en la Constitución del Estado y, por lo tanto, como no podría ser de otra manera, debe tener los mismos derechos un vacunado que un no vacunado. Se dirige esta carta desde CNT AIT pues contra el pasaporte COVID y contra las medidas que está empleando el gobierno coactivas de la población de este estado. Uh-huh. Y entonces este es un comunicado, pues como os decía, que desde el anarcosindicalismo no se han visto apenas. Aquí hemos podido recoger posiciones críticas desde una sección sindical en CGT, en Valladolid, SACIL, uh-huh, que ha sido un poco, pues diríamos, la única de la que hemos tenido constancia. Sí hemos tenido constancia de los llamados de multitud de sindicatos a que los trabajadores se tienen que vacunar todos y venga, y venga, y venga. Uh-huh. Entonces, pues, libertad sin miedo, bienvenida. Y antes de pasar al inframundo laboral, este día 5 también se vuelve a conmemorar, diríamos, pues ya los 103 años. Los 103 años de la huelga de la canadiense y la jornada de 8 horas en el Estado español. Pues recuerdo todavía casi como si fuera una eternidad, hace 3 años, porque sí nos veíamos un poco envueltos como algo en la celebración del centenario de la huelga de la canadiense, pues nos veíamos un poco como un punto de inflexión, diríamos, que nos podría ayudar un poco a retomar, a recoger más conciencia. Menos celebrar y más hacer, me cago en Dios, que nos pasamos toda la vida buscando hitos pasados para no hacer nada en un futuro. Zarpazo de gato. Pues efectivamente, estamos a 103 años, la jornada de 8 horas, pues ya hemos visto lo que nos ha venido encima con esta jodida pandemia, que efectivamente las ratios se aumentan, las jornadas aumentan, los salarios disminuyen y el trabajo se prolonga. Trabajo asalariado, no. Ahí está. Pues esta reseña os dejamos ahí, os invitamos a, pues bueno, a picarlas cuando en su publicación y podréis llegar a ellas. Esta última la recogíamos, pues está también albergada en varias webs anarcosindicalistas, la recogíamos desde Paco Salud, pacosalud.blogspot, un portal de información que sobre todo tiene más que ver con la memoria histórica, uh-huh, del anarcosindicalismo. Bueno, y un temita, hoy vamos a estar plagados de cadenazos. Pónmelo ahí, ponme, ¿qué me vas a poner de cadenazo? Robots. Ah, esa es buena. Robots. Ahí, escuchamos la primera de cadena. como computadora. Tu vida para nada sirve ahora. Robot, nos llaman robot. Somos los primos de Robocop. Estamos hechos para destruir. No tenemos miedo ni podemos sufrir. Los grandes países estaremos. Los amos del mundo seremos. Los humanos quisisteis ser modernos. Nos inventasteis, la cagasteis. Algún día se nos cruzarán los cables y esto será una masacre. Robots, nos llaman robots. Somos los primos de Robocop. Estamos hechos para destruir. No tenemos miedo ni podemos sufrir. Estamos hechos para destruir. No tenemos miedo ni podemos sufrir. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. Absuelto los trabajadores de Maigar SL acusados de coacciones y amenazas. Noticia que hemos recogido desde andalucía.cnt.es. La huelga que protagonizaron los trabajadores de la empresa de pavimentación asfáltica Maigar SL tuvo lugar entre el 19 de noviembre y el 10 de diciembre de 2019. Después de haber intentado negociar sin éxito, la CNT convocó una huelga indefinida para reivindicar simplemente que se cumpliera el convenio colectivo. Jornadas extenuantes de más de 12 horas, sin pagos de salarios, de pagas extra y otros incumplimientos eran los habituales en la empresa desde hacía más de 30 años. Por un convenio justo, por un salario digno, era el lema de las acciones. Pero lejos que pretender llegar a un acuerdo, la empresa intentó romper la unidad de los trabajadores por todos los medios a su alcance. En ese contexto, los trabajadores intentaban paralizar la actividad de la empresa, como es lógico en una huelga. No obstante, una de las empresas que trabajaban para Maigar en la descarga y transporte áridos Preasur SL consideró que esas legítimas acciones de las huelguistas constituían un delito. Todo por haber retrasado la descarga de sus camiones. De esta forma, en un intento de criminalizar a los trabajadores en huelga, denunció a 7 de ellos por coacciones leves y a uno además por amenazas. Pero el juzgado de primera instancia de Estepa absolvió a los trabajadores por varias razones. En primer lugar, como afirma en su sentencia de mayo 21, ante lo contradictorio de las versiones de las partes y la inexistencia de testigos directos de las específicas amenazas que las ubiquen claramente en el tiempo y precisen algo más su contenido, algo muy lógico entendemos desde CNT, ya que estas denuncias estaban formuladas sobre la única base de amedrentar a los trabajadores denunciados y al conjunto de quienes estaban en huelga. Máxime cuando ni siquiera Preasur podía considerarse perjudicada, ya que el trabajo lo realizaba a través de otras empresas, como reconoce el juez al afirmar que los obstáculos o trabas que desplegasen los denunciados como miembros del comité de huelga o piquetes afectaron a la labor de empresas distintas a la denunciante Preasur. En segundo lugar, el juez reconoce al citar la jurisprudencia que las actividades propias de un piquete en huelga implican una proyección exterior del conflicto, así como recabar la solidaridad de otros, cuestiones que no pueden ser consideradas delito. La actividad del llamado piquete de huelguistas, con sus funciones de información, propaganda, persuasión a los demás trabajadores para que se sumen a la huelga o disuasión a los que han optado por continuar el trabajo, integra pues el contenido del derecho reconocido en el artículo 28.2. Además, el juez cita otra sentencia en las que se considera que la colisión de derechos que yace en el fondo del conflicto no encuentra solución segura en el derecho penal. El propósito que, sin duda, guió a los acusados fue poner de manifiesto a la opinión pública su conflicto laboral, recabando la mayor publicidad a su protesta. No se trataba de obstaculizar simple y gratuitamente el trabajo de la empresa, razones todas ellas que le llevan a absolver a los acusados. No obstante, Preasur recurrió a la Audiencia Provincial de Sevilla, que en su sentencia el 25 de enero pasado rechazó el recurso y confirmó la absolución de los trabajadores, al no encontrar tampoco que se diera ningún tipo penal aplicable. La CNT se congratula de estas dos sentencias que dan la razón a los trabajadores denunciados y aprovecha para reafirmar que la acción de información y difusión de los trabajadores en huelga no puede ser considerada como un delito, porque ello equivale a criminalizar el derecho mismo a la huelga. Recogemos desde cntbarcelona.org la concentración convocada por la sección CNT Taxi para mañana 3 de febrero. La Colau y su trupe de progres son responsables directos de la explotación y la mafia del taxi. Gente como Laia Bonet y demás cargos públicos, tanto de PSOE como de los comuns, así como de la Generalitat con la consellera de Transport, Mercè Rius, y Serra de esta situación. Nuestro convenio contraviene todo el Estado de Derecho de nuestra nación, desde la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Libertad Sindical. En el no tenemos derecho a un salario cuando nos vamos de vacaciones, nuestras pagas extras son ridículas, nuestro sueldo no existe. Por ello, nos vemos obligados a trabajar jornadas interminables para compensar todos estos déficits y poder mantener a nuestras familias, dinero que se gana en negro y que nos esclaviza para poder vivir y nos arranca cada día un poco más de vida. No tenemos derechos, no horas extras, nocturnidad, días festivos. Estamos hartos de ser el punto de mira de los autónomos que nos tratan como si fuéramos culpables de nuestras necesidades y no tuviéramos un flotero detrás de nuestra nuca menospreciándonos, presionándonos y recordándonos cada día que si no llegas al mínimo te obligará a devolver lo que te ha pagado en nómina. Te llaman ladrón inútil y te amenazan cada día con echarte. Un flotero que se pasa la vida recaudando dinero con la salud y la vida de los asalariados, escondiéndolo debajo del colchón, ingentes cantidades de dinero negro que nadie controla. Un perfecto sistema de explotación de extranjeros a los que tanto dice Ada Colau proteger y que son víctimas de personas sin escrúpulos. O trabajadores mayores de 50 años fuera de mercado que encuentran un puesto cuando en ningún otro sitio les dan una oportunidad y que se pasarán los próximos años siendo vejados antes de su jubilación. Personas más jóvenes que, ilusionados, comienzan su andadura como asalariados pensando en comprar una licencia y montar su negocio y se encuentran con las sogas de floteros ahogando sus sueños. Si el IMET, AMP y la Inspección de Trabajo no controlan las flotas y empresas del taxi, el trabajador asalariado, ¿qué tiene que hacer? ¿Defenderse de amenazas, buscar otro trabajo, denunciar y ser denunciado por la propia empresa de taxi o callarse y renunciar a sus derechos para enriquecer el flotero titular que no trabaja el taxi? Tanto los trabajadores del taxi autónomos como asalariados estamos cansados de años y años de abusos e impunidad en las empresas del taxi y de una mafia de floteros que imponen sus propias leyes de forma autoritaria y marcial, sin que nadie les exija responsabilidades. Estos empresarios, señores del taxi, son responsables de la explotación de taxistas, obligándoles a hacer jornadas interminables de trabajo, poniendo en peligro la salud de los trabajadores y la seguridad de los usuarios del taxi de Barcelona. Exigimos responsabilidades, basta impunidad, basta hipocresías. Nos concentraremos frente al Ayuntamiento de la Generalitat el próximo 3 de febrero de este mismo año a las 11 de la mañana para exigir el fin de esta mafia que controla la vida de tantas personas, incluida la suya, usuario. ¿O es que quiere seguir viajando en taxi o en un VTC que no ha dormido lo suficiente durante el trayecto para ver a su familia, amigos o lugar de trabajo? Cuenta con CNT, tu corporación sindical. ¡Aupa, compas! Escuchamos Cadenazo, Destroza el Mundo. Cojo una pistola, llena de balas sin bata. Vayas donde vayas, cojo un par de bombas, tíralas al aire. Dentro de poco verás la sangre. Destroza el mundo en una semana. Destroza el mundo en una semana. Destroza el mundo en una semana. Para convierte en una pesadilla. Cabezas cortadas por hachas afiladas, piernas y brazos del cuerpo se separan. Destroza el mundo en una semana, destroza el mundo en una semana, destroza el mundo en una semana, destroza el mundo en una semana. La sección Reino de Juguetes a la conquista de la tabla reivindicativa. Noticia que hemos recogido desde cntbarcelona.org. Como la mayoría de pequeñas empresas, Reino de Juguetes nació de un grupo de amigos dispuestos e ilusionados a quedarse noches en vela y sacrificar muchas horas para que ese pequeño proyecto saliese adelante. 7 años han pasado ya desde aquella época y Reino de Juguetes ha cambiado enormemente. Ha crecido creando tiendas dedicadas a diferentes ámbitos de la cultura friki, conquistando el centro de Barcelona con 14 locales y abriendo 14 más en un centro comercial de Madrid. Si bien son muchas cosas las que han evolucionado en este negocio, su mentalidad de pequeña empresa se ha quedado totalmente estancada. Rubén Sánchez Potas, COE de Reino de Juguetes, sigue esperando de sus trabajadores ese sacrificio de horas extra cuando su plantilla solo en Barcelona se ha ampliado hasta casi los 40 trabajadores. Sigue esperando que los trabajadores entiendan el negocio como una pequeña empresa que tiene que gestionar unos recursos muy limitados para así cargarlos de tareas que no les corresponden según su categoría profesional ni su convenio. Antes de seguir adelante, Juan, has dicho CEO, el CEO de Reino de Juguetes, es la manera de llamarle al jefe. Al jefe ahora se le llama CEO. Atento, gato, atento, porque el CEO de una empresa es el puto jefe. Tanto anglicismo que no me entero. Claro, es que nos la meten y ahora ya pues se han quitado lo de jefe. Entonces queda CEO, parece que es una abreviatura y diría, ese será hostia. Teo. Continuamos con la noticia que recogemos desde los compas de Reino de Juguetes. En todos los contratos de la plantilla de Barcelona figura que su categoría profesional es de dependientes. No importa que los responsables de tiendas se hayan tenido que reunir con proveedores para negociar envíos, ni que carguen durante su jornada con cajas de género sin un equipo de protección adecuado o que estén trabajando en oficina gestionando al personal. Su categoría profesional es solo de dependientes y su sueldo es acorde a ello, como si todas las otras tareas que se ven obligados a desarrollar no existieran. A día de hoy, el personal de oficina ya ha recibido su correspondiente modificación sobre su categoría profesional, pero el personal de tienda aún está en un limbo profesional a la espera de una resolución por parte de la empresa. Aunque se les ha retirado la responsabilidad de realizar los pedidos para las tiendas, sigue habiendo tareas realizadas que exceden las competencias del dependiente. También se han comprometido a ofrecer el debido equipamiento de seguridad para las personas que realizarán tareas de transporte de cajas pesadas y mantenimiento. A estas irregularidades hay que sumarle que los trabajadores se ven obligados a hacer horas extra por encima de las legales, en muchos casos en horario nocturno y en muchas ocasiones no remuneradas correctamente. Obligados porque si no las realizan, según las palabras del propio Rubén, esos trabajadores se convierten en enemigos del reino. A principios de noviembre algunos trabajadores empezaron a pedir que se pagaran los domingos y festivos trabajados según correspondía por convenio y que se actualizara su categoría profesional para que correspondiera con las tareas realizadas, pues desde que nació la empresa jamás se había hecho de forma legal. Automáticamente esas personas se convirtieron en enemigos de reino. En el plazo de un mes se ha producido un total de 8 despidos improcedentes y 4 no renovaciones de contrato por haber pedido que se pagaran los domingos y festivos y la debida actualización de las categorías profesionales. Y ha habido 2 propuestas de traslado a Madrid a 2 trabajadores que no pueden permitírselo y que por tanto acabarán igualmente en la calle cuando caduque el plazo que se les otorgó. Como resultado del acuerdo llegado entre la empresa y el sindicato, los traslados a Madrid han sido cancelados y aunque en el proceso de negociación la dirección de la empresa no mostró un trato respetuoso a los compañeros, se ha acordado la creación de una bolsa de trabajo con 3 de los compañeros no renovados que desean ser reincorporados al puesto de trabajo. Pero antes de ser despedidos, estos trabajadores han sufrido vejaciones por parte de algunos compañeros afines a esta mentalidad de que todos tienen que sacrificarse para sacar la empresa adelante. Se les ha señalado en público por salir de fiesta en su tiempo libre con determinados compañeros. Se les ha llamado hijos de puta en público delante de otros empleados. Se ha animado a hacerles el vacío por completo e incluso algunos trabajadores han sufrido acoso sexual por parte de algunas de las figuras de autoridad. Al intentar denunciarlo, no solo se han encontrado con oídos sordos, sino que el propio Rubén ha sido partícipe de muchos de estos comportamientos de forma activa o encubriéndolos. Reino de Juguetes ha crecido con esta mentalidad de empresa pequeña en la que todos los trabajadores tienen que aportar más de lo que pueden y más de lo que deben, como si fuera su propia empresa para sacarla adelante. Y aquel que no lo haga y que se atreva a reclamar sus derechos como trabajador se convierte en el enemigo. Y contra un enemigo todo vale. Ya se ha hablado sobre el concepto enemigo. En fin, aupa compas de Reino de Juguetes, de la sección sindical CNT Barcelona. Aupa ahí. Aupa. Fin del caso Carrefour. Un acuerdo propiciado por CGT salva 212 puestos de trabajo. Noticia que hemos recogido desde cgt.org. El 1 de febrero pasado han firmado en la Audiencia Nacional un acuerdo importantísimo que va a salvar muchos puestos de trabajo. Con ello se pone fin a un culebrón de varios meses que ha dejado descubierto uno de los coladeros más grandes de nuestro actual convenio. Se trata de trabajadores y trabajadoras que venían prestando servicio para la compañía de Carrefour en la empresa Sitel. Estos y estas compañeros y compañeras se habían quedado en el limbo después de que la empresa de contact center Unisono, ahora llamada Intelcia, se quedara con el servicio de Carrefour. Ambas subcontratas han hecho todo lo posible para no entenderse y para mantener a estas personas en el paro, una situación calamitosa en la que nadie se ha hecho cargo de su situación, ni Sitel ni Unisono, que han jugado al ping-pong con las necesidades de cientos de familias durante demasiados meses. El acuerdo afecta a 212 personas, 111 del centro de Madrid y 101 del centro de Sevilla, y viene propiciado por la demanda que introdujo este sindicato y por la presión ejercida por el mismo que ostenta la mayoría sindical en Sintel como en Unison. Ahora todas estas personas pasarán a formar parte de la nueva contrata conservando todos sus derechos. Además de esta acción judicial desde el sindicato, CGT se ha denunciado el uso fraudulento de contratos eventuales por ETT que venía utilizando la nueva contrata Unisono en un intento rastrero por sustituir a estas personas que venían de Sitel con antigüedad, mejores salarios y más derechos por personas con menos derechos. Pero no contentos con ello, Unisono, ahora Intelcia, contrató a la carta 18 personas con experiencia que venían de Sitel con la intención de que formasen a las demás, pero no reconocían tampoco sus derechos y sus condiciones laborales. También, mediante el acuerdo alcanzado, hoy estas 18 personas conservarán sus derechos laborales. ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? ¿Por qué una guerra de intereses entre empresas puede provocar que cientos de familias se queden en la calle? La respuesta es bien sencilla. Nuestro convenio tiene un coladero al que se le han visto las vergüenzas durante este caso Carrefour. Nos referimos a la subrogación, que no aparece en una de las reivindicaciones que venimos realizando desde la CGT desde hace muchos años. Para nosotros y nosotras no tendría el menor sentido, a la luz de lo ocurrido aquí, que el futuro convenio volviera a contar con un texto que no incluyese la subrogación. Hay que cambiar este convenio ya y hay que hacerlo siendo consecuentes. Pues bien, Aupa Compas nos presenta aquí, sí, pues las noticias pues un poco de los sindicatos suelen presentar estos triunfos, y desde luego pues el sindicato tiene que mostrarse en porque han andado personas. Pero sí, efectivamente, ya antes de Navidades pues ya se venía, diríamos, habían hecho algunos pequeños plantes por estos trabajadores que pues ante algo vamos a ponerlo entre comillas también, tan natural como que una empresa que necesita de unos servicios que están externalizados en otra empresa, si esa empresa, si la primera, en este caso Carrefour, le rescinde esos servicios a esa empresa, se supone que la próxima que contrate tendrán que esos trabajadores ser subrogados, o sea, ser reincorporados en esa nueva empresa que le presta los servicios a Carrefour. Pues algo tan que bueno, que cada vez cuesta más entender a los empresarios, pero que, como digo, es tan natural. Pues bueno, esta situación por lo menos ha quedado, diríamos, pues naturalizada, lo suyo, lo propio, y lo dejamos ahí. Es un triunfo, pero es que son prácticas laborales. A ver, aquí es que el trabajo, estando donde estamos, no se puede de repente coger y venga, 200 familias, 111 tal y 100 de aquí, bueno, fuera, a la puta calle, y luego contratas a otras personas que no saben y te has quitado ahí. ¿Esto cómo es? Inframundo laboral, gato. Un temita. Vamos. Un temita porque sí. Vamos a saco con los cadenazos. Otro cadenazo. Ay, y no ibérico. Hipócrita Full. Llega a Huelva la Marcha Blanca Andaluza del Servicio de Atención Domiciliaria. Noticia que hemos recogido desde rojoynegro.info. El próximo sábado 5 de febrero a las 12 del mediodía, la Marcha Blanca del SAT llega a Huelva. Comenzará su recorrido en la antigua cárcel hasta llegar al ayuntamiento. Será la quinta etapa y con ella se cubrirá la provincia onubense. La abuela Paca, en homenaje a todas las personas mayores y dependientes de Andalucía, acompañará la marcha exigiendo poner fin a las listas de espera de la dependencia en nuestra comunidad autónoma. Las 14 caminatas que nos llevarán desde Almería a Sevilla, pasando por todas las provincias andaluzas, tienen por objeto gritar a la ciudadanía las condiciones sociolaborales que padece el colectivo de atención domiciliaria en Andalucía, el hartazgo, la desprotección y la invisibilización de este servicio esencial para la ciudadanía que ocupa a más de 22.000 profesionales sociosanitarias en nuestra comunidad autónoma, la mayoría mujeres. El SAT, servicios municipales que mayoritariamente han sido puestos por los ayuntamientos andaluces en manos de empresas privadas, cuyo objetivo es obtener lucro de la dependencia. Estas obtienen beneficios millonarios en una gran parte gracias a la explotación de las personas que atienden a nuestros mayores y dependientes, fijándoles condiciones laborales leoninas y abusivas, algo que solo es posible saltándose los convenios colectivos de aplicación y poniendo en riesgo tanto a personas usuarias como a las propias profesionales, por ejemplo, a racanear en la dotación de los EPIs y medidas de prevención de riesgos frente a los contagios y a las enfermedades profesionales. Sobre este punto, indicar que los auxiliares de SAT son el segundo colectivo andaluz con mayor índice de contagios por coronavirus. El SAT de CGT Andalucía exige que el colectivo deje de ser considerado como un objetivo que se usa y se tira, que se le reconozca la profesionalidad, ya que hablamos de personal sociosanitario. Igualmente reclama la dignificación profesional que merece, algo que debe de verse reflejado en sus condiciones laborales, en el respeto a la prevención de riesgos y en condiciones salariales acordes a la responsabilidad y buen hacer que desempeñan cada uno de los municipios andaluces. Porque no somos invisibles, somos trabajadoras y trabajadores del SAT. Lo hemos puesto en marcha por todo el territorio andaluz para reivindicar básicamente dotación de EPI suficientes de calidad y homologados a todas las trabajadoras y trabajadores del sector, tal y como lo están perceptuados por el, para el personal de hospitales y residencia de mayores. Eliminación de las contratas y subcontratas del SAT, pasando a ser servicios públicos municipalizados, eliminando con ello la precarización del empleo y el lucro de empresas privadas que, sin exponer absolutamente nada, se enriquecen a costa de los presupuestos públicos. Adaptación de los puestos de trabajo a las trabajadoras en situación de embarazo, desde el mismo momento en que este hecho se comunica a la empresa como medida de prevención y protección tanto para la madre como para el feto. Eliminación de las listas de espera de personas dependientes con necesidades de ayuda a domicilio y fomento e implantación generalizada de este servicio social. Revisión de los convenios colectivos caducados e inclusión de pluses de toxicidad, peligrosidad, penosidad, disponibilidad, etc. Establecimiento de un valor mínimo neto por hora de trabajo para las auxiliares de ayuda a domicilio en 10 horas, en 10 euros hora. Establecimiento de la jornada completa para el sector en 35 horas semanales máximo y la jornada mínima a tiempo parcial en 25 horas semanales. Compensación económica de las jornadas partidas con un 33% del salario base y limitación a un solo corte de la jornada diaria que facilite la conciliación laboral y familiar, no pudiendo existir en el corte más de 60 minutos de interrupción de su jornada. Consideración de la profesión para coeficientes reductores de la edad de jubilación a los 60 años. Pues aupa, aupa Nescas, aupa en esa marcha blanca que recorre Andalucía y mucho ánimo. Llegaban a Huelva y seguiremos con su relato. La semana pasada nos dejó el León del Goierri, nos dejó un audio un poco sobre, a mi modo de ver, la construcción de una relación laboral, ¿no? Una persona, cómo se puede manejar. Me parece que son audios así que pueden ayudar a muchas, sobre todo personas jóvenes o personas que están ahí forjándose. Y hoy tenemos una segunda parte y siempre abiertos, Leo, a tus entregas. Pues si te parece, Gato, lo escuchamos. Pónmelo, a ver qué dice esta vez. Opa, compás, voy a continuar con la serie que me había propuesto, en las que narraba mis experiencias anarcosindicales, por si a alguien le podía servir. Bien, me había quedado en las diferentes entrevistas de trabajo y ahora voy a pasar a la situación en la que quizás ya uno encuentra el puesto. El empresario decide contratar a uno y entonces nos encontramos ante el contrato de trabajo y pasamos al periodo de prueba. Hay que decirlo, que el contrato de trabajo se tiene que leer. No es firmar a lo ciego y luego empezar a protestar porque esas condiciones son malas. En el momento que se nos presenta el contrato de trabajo, nosotros podemos perder un día o dos negociando todavía. Decir, oye, que estas vacaciones no son las que habíamos acordado, oye, que aquí pone jornada laboral de lunes a sábado y yo os antetrabajo de lunes a viernes, oye, lo que sea. Tenéis que tener siempre presente que lo que estamos haciendo es prostituirnos. Estamos vendiendo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo físico e intelectual a cambio de dinero. Nos estamos vendiendo, nos estamos prostituyendo. Pero claro, tampoco vamos a poner la cama. Tenemos que intentar mejorar siempre las condiciones. Otro momento de negociación es cuando estamos delante del contrato. Además, ahí tenemos la garantía que están interesados en contratarnos a nosotros, por el motivo que sea. Seguramente porque no encontraba a nadie mejor. Bueno, una vez que hemos llegado a ese acuerdo, repito, un contrato es entre ambas partes. No es una condición unilateral. Es un contrato. Y la palabra ya lo explica. Es un acuerdo entre dos partes. O sea que las dos partes tienen algo que decir. Venga, voy a seguir. Una vez que hemos firmado el contrato, llega el primer día en el que vamos a la empresa. Ya desde ese primer día, nos vamos a preocupar muy bien de seguir ofertándonos a otras empresas. ¿Para qué? Para que la empresa que nos ha contratado vea que en ese periodo de prueba nosotros seguimos buscando otros sitios. y tenga la sensación de que nos puede perder. Es bastante importante tener esa actitud. Una actitud de, bueno, la propia empresa es la que está a prueba. Nosotros estamos valorando en este periodo de prueba si nos interesa trabajar aquí o no nos interesa. No es la empresa la que nos dice si cumplimos las condiciones. Nosotros estamos valorando también a la empresa. Tenemos que ir con esa actitud. Por supuesto, tenemos que trabajar lo mejor posible y tal y tal. Bien, cuando entramos a trabajar, el primer día es posible que nos encontremos con cosas como que no nos han dado los EPIs, el buzo, guantes o ciertas herramientas. Y nos insinúan o nos dicen abiertamente que nos lo teníamos que haber traído de casa. Eso, pues está claro. Uno se queda de brazos cruzados en la puerta del vestuario, en la puerta del taller o donde sea, a esperar a que la empresa nos suministre lo que nos tiene que suministrar. Si desde el primer día ya vemos que son unos peseteros, esa búsqueda de otra empresa es justificada. Lo mismo valorar la organización, valorar el funcionamiento de la empresa. Si es que hay luchas y luchas, como decía en el anterior capítulo. Si nosotros desde el principio vemos muchas carencias, directamente les decimos no valéis para nada y nos vamos a otro lado. Lógicamente tenemos que tener ese otro lado o tenemos que tener capacidad para irnos, pero claro, no nos podemos quedar diciendo esto es lo que hay, tenemos que seguir para adelante. Entonces, en el periodo de prueba estamos valorando, estamos viendo la organización, estamos viendo el funcionamiento. También nos vamos a encontrar con los compañeros. Entonces, posiblemente en muchos sitios se ha provocado una división en el equipo de trabajo. Se han formado dos equipos, incluso tres. Quiero decir, no es equipo que unos hacen una cosa y otros otra, sino que unos quieren una cosa y otros quieren otra. Están enfrentados. Los propios compañeros, de esa forma, se pegan entre ellos y no se pegan con la dirección. La típica división. Van a venir, según hemos llegado, van a venir ambos bandos muy majos. Y van a querer que nos posicionemos antes de enterarnos realmente qué es lo que ocurre. Ah, mira, porque sé qué cabrón, mira, porque qué putada. Nosotros, desde un principio, claro, desde la actitud anarcosindical, sabemos que nos vamos a encontrar en el medio, que no vamos a posicionarnos en ninguno de los lados y vamos a estar solos. Claro, es muy difícil entrar y decir, iros todos a tomar por culo. Claro, entonces no hay que hacerlo. Yo no lo hago. Yo intento valorar cada situación que se me plantea desde mi perspectiva, desde mis principios anarcosindicales y decir, oye, pues esto es cierto, está mal. Debería ser así, debería ser asap. Depende de lo que nos planteen. Claro, poco a poco irán viendo que no nos estamos posicionando, pero también van escuchando nuestros planteamientos. Y quizás eso es precisamente algo que tiene bastante valor. Pasamos así este periodo de 3 meses, de los 100 primeros días, en los que nos da tiempo de llegar a aburrirnos y acostumbrarnos a la rutina. Es en esta rutina en la que nos van a provocar diferentes situaciones para ver cómo reaccionamos. Es importante que nosotros no estemos haciendo propaganda y no estemos directamente intentando hacer la revolución. Nosotros, bastante reto va a ser intentar conseguir ser fieles a defender el asamblearismo en lugar de posicionarnos, pero ya iremos más adelante viendo estas situaciones en otros capítulos. Compás, ahora os dejo con el perro y el gato. Agur. apuñalé cuando girabas la cabeza. Y es que fuiste a la nevera y cogiste una cerveza. Y te apuñalé cuando girabas la cabeza. La sangre adorna tu suelo, le da un toque original. Me encanta este trabajo, me paga para asesinar. Sangre y pasión, mi profesión es asesino, asesino, asesino, asesino. Paro, reparto de trabajo y Consejería de Asuntos Sociales. Noticia que hemos recogido desde cgt-lkn.org. CGT-LKN, siguiendo con su campaña de reparto de trabajo, nos hemos vuelto a movilizar el día 27 de enero pasado a las 11 y media de la mañana. Esta vez ante la Oficina del Servicio de Navarro de Empleo de Paulino Caballero, y desde allí nos hemos dirigido al Departamento de Asuntos Sociales, donde hemos registrado un escrito instando a iniciar medidas concretas de reparto de trabajo, porque respecto al paro no hay nada nuevo que contar, y aún así no podemos dejar de hablar de esta lacra social. De 30.000 a 50.000 personas, de un 10% a un 20%, estas son las cifras del paro en Navarra, escandalosas y preocupantes. Porque el paro excluye, estigmatiza, castiga, condena y despoja, y vivir de los subsidios no ayuda a mejorar esta situación ni la percepción de exclusión. Porque atajar el componente social y humano de esta lacra necesariamente trasciende las políticas económicas y de empleo y compete directamente a las políticas sociales. Porque no se puede permitir que se aumente la edad de jubilación mientras nuestras jóvenes no encuentran trabajo, viven en la precariedad, a la que les abocan trabajos pagados por debajo de lo que sus mayores cobraban hace años y en peores condiciones de salud laboral. No es digno de una sociedad que se dice avanzada. Porque en una sociedad cada vez más tecnificada, en la que los tiempos de producción se han reducido considerablemente y se aumenta la productividad, mantener la misma jornada laboral del siglo pasado implica que hay menos personas trabajando. Porque permitir las horas extras va de la mano del paro estructural. Porque trabajar menos horas y repartir el trabajo entre todas y todos es una obligación moral. Porque tomar medidas es fundamental, necesario y urgente. Interpelamos a la Consejería de Asuntos Sociales. Es hora de actuar, nos dicen de una manera, trabajar menos para trabajar todas. Bueno, esa reflexión final en el inframundo laboral es una invitación también por nuestra parte, desde AUPA Compass, a todas las personas que estáis en los tajos, a que penséis un poco también en, no que penséis en las personas que no trabajan, porque sabrán también pues cómo tirar, pero que penséis en esa función, en la cuestión del mismo empleo, y que tantos y tantos problemas que se nos presentan, pues efectivamente no son problemas que los podemos acometer de una manera individual. No es la respuesta individual la que mejorará estas circunstancias, sino que tendrá que venir dada pues por reflexiones como estas que nos presentan los compas de CGT-LKN y por otras muchas reflexiones también, como aquí hemos hablado, pues contra el trabajo asalariado, pero que desde luego el tema de trabajo requiere de una reflexión cotidiana, porque algunos hablan aquí incluso de 12 horas en el tajo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo estás con tus amigos, con tus hijos, con tu compañera, con los tuyos, con tu familia? Pues pensar en ello es importante. Pero todo esto no va a ningún lado, porque todos, bueno, no va a ningún lado, quiero decir, a mejorar las condiciones dentro del trabajo asalariado. Hacia eso sí que se va. Sí. Pero esto es un camino tapado, digamos, hacia otro mundo posible. Porque nosotros mismos, mientras no nos quitemos la mentalidad del trabajo como tal, de que nos inculcan desde pequeñitos, no vamos a ir más allá. Vamos, nos vamos a quedar siempre dentro del marco establecido que nos marca, en este caso, el capitalismo. Y de ahí no vamos a pasar, porque tenemos instalado dentro de nosotros mismos la mentalidad del trabajo. Y con eso hay que reventar eso. Sí, de cierto, gato. pues nos vamos del inframundo laboral. A la cloaca, otra cosa que huele también muy mal. Carpazo del gato. J'ai vu que sous les toits entre ciel et la rue, un univers macabre où je tisse ma toile. C'est pas parti de la meute, je suis donc une émeute, avec les bons gens à chaque affiche en cachéra. Très complice, une profanatrice, une catastrophe ambulante, une sœur dans tes vierges. Quand elle ouvre la bouche, c'est la reine du langage, la semence à la démence dans son palais humide. C'est une créature qui a le mordoir dans le cœur, et une sœur d'enculé qui le pose dans le corps. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Estados Unidos, Leonard Peltier tiene COVID, 46 años de prisión, hospitalizarlo y liberarlo ya. Noticia que hemos recogido de desdeadentro.noblogs.org. El viernes 28 de enero, Leonard Peltier dio positivo en las pruebas del COVID-19 en la Penitenciaría Federal Coleman 1 de los Estados Unidos. La vida de Leonard está en peligro debido a su edad y a su estado de salud. Sus partidarios y partidarias y su familia piden urgentemente que se firme esta petición pidiendo su traslado inmediato a un hospital médico debidamente equipado para el tratamiento del COVID. También se pide al presidente Joe Biden que conceda inmediatamente la libertad a Leonard Peltier. Únete a nosotros y nosotras para salvar la vida de Leonard Peltier. Firma la petición. Traslada a Leonard Peltier sin demora a un hospital para recibir tratamiento COVID y presidente Joe Biden escucha al pueblo, concede hoy mismo la libertad a Leonard Peltier. Cada día que pasa sin que Leonard Peltier sea trasladado a un hospital pone en peligro su vida. Pedimos el traslado inmediato de Leonard a un hospital. El aislamiento en la cárcel no es cuidado, es someterlo a una posible sentencia de muerte sin una intervención médica adecuada. Leonard tiene 77 años, tiene serios problemas de salud que complican gravemente a alguien de su edad con COVID, diabetes y un aneurisma aórtico abdominal, enfermedad renal, hipertensión arterial y ha sido operado a corazón abierto. La oficina de prisiones no protegió a Leonard y la oficina de prisiones debe actuar inmediatamente para salvar su vida. Es inconcebible que no se haya administrado la vacuna de refuerzo a tiempo para evitar el contagio. Una vacuna de refuerzo asegura una probabilidad mucho mayor de supervivencia. El hecho de que la oficina de prisiones no haya administrado a los presos a tiempo significa que ahora está obligado a hospitalizar a Leonard Peltier inmediatamente. Debe recibir el tratamiento más agresivo disponible para asegurar una mayor tasa de supervivencia como anticuerpos monoclonales y ciertamente oxígeno para evitar el estrés y las lesiones en su cuerpo. Organizaciones y personas destacadas y de todo el mundo piden urgentemente su libertad. 46 años de prisión no es justicia, es un castigo indignante para un hombre que es inocente. Incluso el fiscal de su juicio, James Reynolds, dice ahora: me he dado cuenta de que el enjuiciamiento y el continuo encarcelamiento del señor Peltier fue y es injusto. Leonard Peltier es un reconocido preso político encarcelado injustamente durante 46 años. En Anishinaabe y Lakota, miembros inscritos de la Reserva de la Montaña Tortuga en Dakota del Norte, desde muy joven Leonard defendió activamente a su pueblo contra el racismo brutal y la pobreza. El caso de Leonard Peltier es una de las condenas más atroces e injustas de la historia moderna de Estados Unidos. El encarcelamiento de Leonard durante 46 años es otro ejemplo de la política genocida del gobierno hacia las naciones nativas y la negación de su soberanía. Como miembro del movimiento indio americano, fue uno de los jóvenes que acudió a ayudar a proteger a la asediada comunidad de ancianos y ancianas y jóvenes de la reserva de Pine Ridge en junio del 75, donde más de 60 miembros de la nación Oglala Lakota habían sido asesinados y asesinadas durante un periodo de 3 años. Como pueblo tradicional, fueron señalados y señaladas y tratados y tratadas brutalmente por oponerse a un líder tribal extremadamente corrupto, Dick Wilson. Durante la terrible violencia ejercida contra residentes inocentes en Pan Reis, en un incidente completamente provocado por el FBI, 2 agentes de paisano asaltaron el campamento por una supuesta orden judicial. En el tiroteo que siguió murieron los 2 agentes y un nativo. 3 hombres fueron acusados de asesinar a los agentes del FBI. 2 de los acusados, Bob Robido y Dino Butler, fueron absueltos por un jurado totalmente blanco alegando defensa propia. Pero el 3er acusado, Leonard Peltier, se había refugiado en Canadá y no fue juzgado al mismo tiempo. El FBI decidió entonces que pagaría el precio de los 3 hombres a pesar de su inocencia. Libertad para Leonard Peltier. Israel pone en libertad tras 9 meses secuestrada por apoyar a Palestina a la compañera Juana Ruiz. Noticia que hemos recogido desde el insurgente.org. Un comité penitenciario concedió hoy la libertad condicional a la española Juana Ruiz, condenada por trabajar y recaudar fondos para una ONG palestina que el Estado terrorista de Israel considera ilegal, informó su equipo jurídico. La Fiscalía de Israel tiene 1 semana para recurrir o, en caso de aceptar la medida, poner fecha de su excarcelación. Ruiz fue detenida cerca de Belén, en Cisjordania, ocupada por su labor en los Comités de Trabajo para la Salud, una ONG a la que Israel acusa de desviar fondos a la organización marxista Frente Popular para la Liberación de Palestina. Considerado, faltaría más, un grupo terrorista también por la Unión Europea y Estados Unidos. Reivindicación de la responsabilidad de los atentados en solidaridad con el compañero Aris Mantzouridis. El compañero Aris Mantzouridis es prisionero del Estado y de sus mecanismos desde hace 4 meses. El 13 de octubre, hombres uniformados y enmascarados de la policía lo secuestraron en su casa, delante de su familia, y lo llevaron a Algada, cuartel general de la policía. Allí se le acusa de estar implicado en el robo de una caja fuerte de Zografou, en 2018 con la única prueba de una muestra de ADN huérfana encontrada en un local adyacente tras la sugerencia que un ciudadano anónimo parece haber hecho a los policías. La utilización del ADN como prueba de culpabilidad, aunque científicamente perversa y falsa, es muy utilizada por el Estado y sus mecanismos represivos para secuestrar y atrapar a los militantes. Al mismo tiempo, la existencia de una llamada anónima muestra claramente el esfuerzo orquestado del mecanismo estatal para atrapar al compañero. El crimen de Estado y la venganza hacia Aris por su larga participación en el espacio anarquista continúa y va más allá de cualquier límite, ya que mientras ha solicitado la excarcelación debido a su grave estado de salud mental, el fiscal de la prisión lo procesa por falsas autolesiones con el propósito de intentar fugarse, lo que lo envía al tribunal disciplinario. En estos momentos, el compañero está recluido en el hospital psiquiátrico de la prisión de Korydallos, con unas condiciones que desacreditan aún más su imputada salud mental. La violencia brutal a la que está sometido nuestro camarada desde hace meses no puede separarse del ataque coordinado del Estado y el capital contra las clases económicas bajas y los que se resisten a él. Los aumentos del coste de los bienes sociales básicos, electricidad, agua, vivienda, el desmantelamiento y la devaluación del Servicio Nacional de Salud, la privatización de los espacios y servicios públicos, las condiciones degradantes de detención en las cárceles griegas y los infiernos psiquiátricos, así como los campos de concentración para los migrantes refugiados, la fortificación militar y procesal del Estado contra quienes se oponen a él, tejen una estrategia destinada a romper todos los lazos de clase y colectivos y a conservar la base social para que las políticas neoliberales puedan aplicarse sin obstáculos y la barbarie capitalista pueda consolidarse. Por estas razones, durante los tres días del 14 al 16 de enero, atacamos la Corporación de Energía Pública en Singrou, la Policía Municipal del Ayuntamiento de Atenas en Kipseli, Ayo de Chollargos, My Market en Lonia, dos cajeros automáticos en la zona de Neos Cosmos, cajeros del Banco Nacional en Pangrati y cajeros Eurobank en Eginiko. Durante los ataques se lanzaron panfletos: resistencia por todos los medios a la barbarie capitalista, acceso gratuito a la electricidad, el agua y la salud para todos, el terrorismo es la esclavitud asalariada, no hay paz con los patrones, accidentes laborales y balas en la nuca, aquí vivimos la guerra todos los días, solidaridad y liberación inmediata del compañero Haris Mantzouridis. Para detener la expansión de la barbarie capitalista, liberación inmediata de nuestro compañero. Lo firman anarquistas en anarquía.info. Declaración en el primer aniversario de la resistencia contra la dictadura militar. Noticia que hemos recogido desde iclcit.org. Ha pasado un año desde que se produjo el golpe de Estado en Myanmar. Es hora de reflexionar sobre lo que ha ocurrido mientras tanto. El FGWM ha publicado una declaración sobre el aniversario que compartimos aquí y que apoyamos plenamente. Y nos dejan en su página web, nos dejan un enlace donde se pueden hacer donaciones, digamos, para la caja de resistencia del movimiento en Myanmar. El 1 de febrero de 2022 se cumple un año del golpe militar en Myanmar. Durante este periodo, los militares han matado brutalmente, torturado o detenido injustamente a miles de personas de diferentes nacionalidades, entre ellas estudiantes, jóvenes, trabajadores, agricultores y periodistas. Además, cientos de miles de residentes indefensos del estado de Chin, del estado de Kachin, del estado de Kareni, del estado de Karen, de la región Sagaing y de la región Maguay tuvieron que huir de sus hogares debido a los ataques aéreos indiscriminados de los militares con helicópteros y aviones de combate. Los militares también quemaron a la gente en masa, destruyeron y saquearon las propiedades. Hoy se cumple un año de la resistencia del pueblo en diferentes formas contra el golpe de Estado y la dictadura militar en Myanmar. Saludamos a los compañeros caídos que fueron asesinados por los militares y sus afiliados mientras resistían contra el golpe en este primer aniversario de la resistencia. También saludamos a los trabajadores, a los agricultores, al personal del MDL, Movimiento de Desobediencia Civil, mujeres, jóvenes, estudiantes, al colectivo LGBT y a las personas de diferentes orígenes socioeconómicos que siguen resistiendo a la dictadura militar y al chauvinismo. En la actualidad, los trabajadores que resistieron valientemente contra el golpe del Estado al frente del movimiento de resistencia se encuentran no solo con la represión de los militares, sino también con la violación de los derechos laborales en su lugar de trabajo por parte de la patronal. Durante este periodo, los empresarios violan flagrantemente los derechos laborales, los derechos humanos y los convenios colectivos. También hubo muchos trabajadores que murieron por la tercera ola de COVID-19 que estalló durante el golpe. Aprovechando la inestabilidad política, los empresarios están despidiendo injustificadamente a trabajadores fijos y sustituyéndolos por jornaleros que cobran menos del salario mínimo legal. Además, los empresarios se niegan a pagar el salario íntegro, explotando y obligando a trabajadores a trabajos forzosos. Debido a la desconfianza de la masa de trabajadores y a la opresión del aparato militar como consecuencia del golpe de Estado, el mecanismo de resolución de conflicto, que tiene como objetivo solucionar los conflictos laborales, no sirve en absoluto. Además, los jefes destruyen intencionadamente los sindicatos y dan información de los líderes sindicales a los militares. De este modo, se pone en peligro la existencia de sindicatos de forma independiente. Los trabajadores de la Federación de Trabajadores Generales de Myanmar han estado resistiendo a la dictadura militar de diversas maneras hasta hoy. Asimismo, estamos escuchando y documentando las voces de los trabajadores cuyos derechos humanos y laborales son violados bajo el régimen militar para ayudar a resolver sus quejas una vez que la resistencia contra la dictadura haya concluido. La FGWM también ha ayudado a los trabajadores del CDM, del sector público, en sus esfuerzos de organización y han mostrado acciones de solidaridad para los trabajadores y los compañeros que resistían a la dictadura militar. A pesar de la opresión directa, el trabajo forzado y las diversas amenazas en el lugar de trabajo, los trabajadores desprotegidos por la ley exigen sanciones económicas integrales que puedan drenar las fuentes de ingresos que benefician directa o indirectamente a los militares para aniquilar la dictadura militar y liberarse de la vida esclava bajo el régimen mismo. Instamos a los sindicatos de todo el mundo a que muestren su apoyo a la reivindicación de los trabajadores y a que acudan, ayuden a los trabajadores ante cualquier reto y dificultad que se les presente actuando de forma solidaria. Nosotros, la FGWM, que lideramos la primera resistencia antijunta en Yangon, en primera línea, queremos decir, en este primer aniversario de resistencia, que seguiremos resistiendo hasta el final de la dictadura militar y el chauvinismo y el establecimiento de la democracia federal en Myanmar. Federación de Trabajadores Generales de Myanmar. ¡Aupa, compas! Allí, también en el Índico. Bueno, un temita del cadenazo y terminamos. Chicos de uniforme. ¡Pómpelo! We'll be right back.

confirmó este miércoles 26 de enero el segundo derrame de petróleo por parte de la refinería La Pampilla en la zona de Ventanilla. Este derrame habría ocurrido el pasado día 25 de enero, exactamente 10 días después de que aconteciera el vertimiento de más de 6.000 barriles de petróleo en las costas de Ventanilla, en esta misma refinería, administrada por Repsol, lo que ha causado múltiples daños a la flora y a la fauna. Ante esta situación, el Partido de Trabajadoras y Trabajadores Unidos, sección de la UIT-CI de Perú, exige la recuperación de los recursos naturales, petroleros, minerales, gasíferos, marítimos y otros para que queden bajo monopolio estatal y bajo control de los trabajadores y los pueblos. Repsol y la transnacional española que opera en Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, África y Oceanía ha provocado uno de los más grandes desastres ecológicos en la historia de Perú. La empresa, que se pasea por todo el mundo extrayendo petróleo, tanto en países imperialistas como Estados Unidos y Canadá, sus metrópolis como Brasil, países etiquetados como subdesarrollados como Perú o Colombia, y en los falsos países socialistas del siglo XXI como son Bolivia y Venezuela, trata ahora de rehuir de sus responsabilidades, echándole la culpa del desastre al oleaje provocado por la erupción de un volcán en la isla de Tonga y a la marina peruana por no avisarle a tiempo de la inminencia de un tsunami. El desastre ecológico se pudo evitar si se actuaba con premura, rapidez y tecnología, pero la empresa mintió. Ninguno de estos mecanismos se activó ni fueron exigidos con celeridad por el gobierno. Repsol, tratando de minimizar la situación, informó que solo se había derramado un barril de petróleo y dejaron para el día siguiente la correspondiente limpieza. Según la empresa, se enteraron de la magnitud del daño por las redes sociales, que daban cuenta del derrame de más de 6.000 barriles de petróleo, 18.000 metros cuadrados de mar afectados, dejando a su paso muerte, contaminación, desolación y mucha indignación. Lo sucedido en la costa de Lima no es nuevo. Ya en 2013, Repsol provocó un derrame de petróleo similar, donde fueron multados por los organismos supervisores con ínfimas sumas comparadas con las enormes ganancias que dicha actividad extractiva produce gracias a las corruptas bondades de este modelo neoliberal que debemos cambiar. De forma similar actúan empresas mineras, gasíferas y madereras privadas que pululan en el Perú. Explotan, depredan y contaminan a diestra y siniestra en el bendito nombre de la ganancia y la inversión. Dentro de este paquete contaminador también se encuentran las empresas del Estado peruano como Petroperú, que en 2014 derramó 2.300 barriles de petróleo en la comunidad amazónica de Cuninico. Ahora, los organismos supervisores hablan de multas, el gobierno de denuncias y acciones legales. Mientras que la derecha neoliberal ni mencionar a la empresa pueden. Existe una iniciativa ciudadana para recolectar cabello humano y así ayudar a limpiar el mar. Mientras tanto, Repsol ofrece trabajo a los lugareños para remediar las áreas afectadas sin una adecuada implementación y capacitación como hizo Petroperú en la comunidad de Cunico, contratando a 80 soles por día, muriendo los trabajadores por cáncer a la piel e inflamación al hígado, pero el colmo de la desfachatez viene de la primera ministra Vázquez, al mostrar como un gran logro repartir canastas de alimentos donadas por Repsol para los damnificados, limosnas en lugar de medidas efectivas contra el capital. Pedro Castillo llegó a la presidencia del Perú gracias al voto de los trabajadores que confiaron en el programa de nacionalización de los recursos naturales, entre ellos el petróleo, prometido tanto por él como por Perú Libre. A 6 meses de gobierno no se cumple esa promesa, como muchas otras. Más bien, se afianzan los lazos del Perú con las empresas transnacionales, se solidifica el sometimiento del país al capital privado, se promete estabilidad tributaria y la burla a los estándares medioambientales continúa. Necesitamos con urgencia ir a una asamblea constituyente que coloque en la agenda esta discusión. Una asamblea constituyente libre y soberana, que solo se dará en un gobierno de los trabajadores. Por lo pronto, Pedro Castillo debe asumir su responsabilidad frente al pueblo peruano y anular de manera inmediata las concesiones dadas a Repsol en todo el territorio peruano, confiscarle sus activos hasta que pague por todos los daños hechos en el mar peruano. Desinforma, resumen latinoamericano.org. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Te la llevaré mentiroso, te la llevaré mentiroso. Ya la gracia nevando, el puerco sangrando, la perla temblando, la llama llamando, y el chantre cantando, y el ama amasando, nevando la gracia en la ciudad, sin fe. ¿Dónde, dónde, dónde fue? Pues aquí, pues allá, no sé. Pero qué más da la luna rocío, el sol su sed, el rico oro, el pobre palidez. Uno solo tiene aquello. Cantabria, sembrar oposición ante el tren de alta velocidad y su forma de entender el mundo. Una multitud de amenazas contra el territorio acechan en Cantabria en los tiempos que corren, desde los distintos permisos para construir polígonos eólicos hasta la posible implantación de la ley del suelo. Desde las infraestructuras turísticas lebaniegas, como el tren turístico de Camaleño, el complejo hotelero de Varello, al estilo de Swan City sudafricano, o el proyecto de construcción de un complejo de golf en Loredo, hasta la posible actividad minera de extracción de blenda para producir zinc en Santillana del Mar, Suances y Alfox de Lloredo. Por si esto fuera poco, el fantasma que acompaña al presidente de Cantabria en su viaje de popularidad mediática que le caracteriza parece estar cada día más cerca de hacerse real. Hablamos del tren de alta velocidad. Si el objetivo hace años era que el AVE llegara hasta Santander, ahora la meta por el momento reside en conectar Reynosa. El pasado 6 de noviembre se iniciaban las obras de la línea del AVE entre Amusco y Osorno. El recobro de la amenaza del tren de alta velocidad por parte de quienes pretenden que sea más fácil y rápido viajar desde Madrid hasta Cantabria que moverse dentro de esta, identificando el bienestar con la hipermovilidad y la mejora con la velocidad, viene justo en un momento de movilizaciones contra los recortes públicos en los transportes de Cantabria, así como por la dificultad acusada por las personas que viven aquí para desplazarse de unos municipios a otros cotidianamente. Desde la reducción de horarios en autobuses hasta una deficiente comunicación en los trenes de cercanías, así es que Cantabria por lo público y las mesas de movilidad se concentraron frente a la estación del ferrocarril de vía estrecha, el FEBE, el pasado 9 de diciembre, iniciando así esta campaña. Y es que desde que FEBE se integró en Renfe, los viajeros de cercanías de Cantabria vienen sufriendo un deterioro constante de las condiciones de viaje. Retrasos continuos, cancelaciones repentinas, falta de información, falta de personal y pésimo estado de los trenes. Vagones con goteras por todas partes, puertas que no se abren desde hace meses, falta de accesibilidad a personas con movilidad reducida, etc. El deterioro del ferrocarril público es una tónica compartida en el resto del Estado. La inversión en la conexión del tren de alta velocidad es mucho mayor que en los trenes de cercanías, a pesar de que son muchas menos las personas que los transitan. Durante los últimos 30 años, más del 90% de las inversiones en infraestructura ferroviaria se han destinado al AVE en el Estado español. Lógica turistificadora y neoliberal que prima la movilidad de personas con alto poder adquisitivo. Este desprecio por el tiempo y la libertad de movimiento de todas las personas que no tienen automóvil propio y usan cada día el transporte público para moverse se resume en el conocido lema: el tren de alta velocidad no es un tren, es una forma de entender el mundo. El tren de alta velocidad ocasiona daños irreparables al medio ambiente, acentúa el desequilibrio territorial y acaba con el concepto de transporte ferroviario como servicio público, ya que está directamente relacionado con la internacionalización y la globalización de los mercados y la economía, así como con el incremento de la precariedad laboral y la deslocalización industrial derivada de las mismas. No, no es un error del ser humano el hecho de que tiene que mejorar en su relación con el medio ambiente. Es la imposición de un modelo desarrollista. En este sentido, oponerse al tren de alta velocidad en Cantabria y en cualquier sitio pasa por una preocupación real por la naturaleza, la libertad de movimiento, la satisfacción de nuestras necesidades básicas y la libre decisión de permanecer en los pueblos y alimentar la vida fuera de los grandes núcleos urbanos. Esperamos que existan muchas más semillas que lanzar que esta en nuestro futuro cercano para animar a retomar las asambleas autónomas de oposición y ampliar sus cometidos en aras de defender la tierra y sus habitantes ante tantas amenazas concretas. Pero nada de inmediateces. Hace falta encontrar el momento, asimilar lo que está pasando y organizarse, que la prisa mata. Desinforma.org. Desinformémonos. Desinformémonos. Estamos transmitiendo en Radio Alegría Libertaria hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org. Cazadores de ciudad, que nunca os veis satisfechos, no me matéis en la jaula profunda donde estoy preso. Matarme en un sitio claro de las montañas de Gredos, un sitio que corre el aire y la vista llegue lejos. Que lleven allí el garrote, la silla y los aparejos, que vaya el juez con su coche hacer el levantamiento, que dejen a los paisanos que suban desde los pueblos, que vean matar a un bicho que lo tiene ya sujeto, que me sienten en la silla, que me amarren con los cueros, mirando para Madrid, aunque yo no pueda verlo. Maldito seas Madrid, tu corte y tu parlamento, malditas sean tus leyes y los que las hayan hecho. Cazadores de ciudad. Argentina. Segmento de noticias de Argentina desde Villa Escolar, Formosa. Agrotóxicos en Tandil. La legislación que desoye la evidencia científica a vecinos y productores. Un mes de combate de incendios en medio de una preocupante sequía. Hola, hola amigos del Desinformativo, aquí Ariel Cóceres para noticias de la región argentina. Agrotóxicos en Tandil, la región que desoye la evidencia científica a vecinos y productores. En el municipio bonaerense está vigente una ordenanza que habilita la fumigación con agrotóxicos a solo 60 metros de las casas, 150 de escuelas rurales y a 20 de recursos de agua. La norma se votó a espaldas de fallos judiciales, pruebas científicas y voces de los vecinos que en esta nota se recuperan para exigir un modelo que proteja la salud e impulse la soberanía alimentaria. Más info en www.agenciatierraviva.com.ar. Indiferente a los reclamos populares, El gobierno insiste con más extractivismo. El presidente envió los proyectos de ley para las sesiones extraordinarias del Congreso. Ratificó la profundización de actividades impulsadas por corporaciones del agro y el litio. Y no incluyó los proyectos de acceso a la tierra para productores familiares ni la protección de los humedales. Silencios cómplices, derechos humanos selectivos y un Ministerio de Ambiente al servicio del modelo extractivo. Y ahora nos vamos a la provincia de las Cataratas del Iguazú, ¿sí? la provincia de Misiones. Un mes de combate de incendios en medio de una preocupante sequía. En Misiones se cumple un mes de los incendios forestales que comenzaron en la localidad de Andresito, al norte de la provincia, y que con el correr de los días se trasladaron a otras zonas misioneras. Vamos a escuchar el reporte de Julio Moyano desde Radio Libertador de Posadas, Misiones. Y con esto cerramos en la sección de la región argentina para el desinformativo. Misiones se convirtió en una sucursal del infierno. Ayer, temperaturas extremas rondaron los 41 grados centígrados. Desde hace un mes se viene combatiendo los incendios forestales. Todo comenzó en Andresito, bien al norte misionero, y con el transcurrir de los días, los focos de incendios se multiplicaron en toda la provincia. La causa de tanto foco ígneo hay que buscarlas en el fenómeno climático de La Niña. Pocas lluvias y nada de humedad. Combo perfecto para iniciar un fuego. Y vaya si los hubo. Uno muy grande ocurrió en la Reserva Natural Urutaú, entre los municipios de Candelaria, Garupá y Profundidad. Durante este mes se contabilizaron un centenar de focos. Para ello se contó con una brigada especial de combate contra incendios forestales que se creó hace un año, más los cuerpos de bomberos de la policía y los voluntarios. Amén de un avión vigía, un avión hidrante del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y un helicóptero de la Policía de Misiones. Hasta ayer se contabilizaban 3 focos activos en las localidades de Aristóbulo del Valle, El Soberbio y Garuapé. Martín Recamán, subsecretario de Coordinación Territorial del Ministerio de Ecología, resaltó la actitud de los colonos en el combate contra el fuego. Quiero hacer mención a lo que vi ayer, que me parece importante, que es el compromiso, la solidaridad del misionero, es decir, del productor, del vecino, realmente el colono trabajando, aportando. Hay personas que hace días que no están durmiendo muy poco, y la verdad que hay un trabajo, un compromiso por cada uno de los actores, ¿no? Además del Estado presente con todos sus equipos, pero el productor, el vecino, el de las forestaciones, todos trabajando y muy coordinados. La verdad que es muy bueno eso. Desinforma Ariel Cóceres para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, pero también desinformemos. Hay montones de eufemismos y decretos que suavizan la maldad de los que tienen poder y le hacen daño a esta sufrida humanidad. Por ejemplo, cuando un rico roba algo, casa por cárcel le dan. Pero en cambio unos muchachos por romper unas vitrinas les envían el SMAT. Roba un rico peculado, roba un pobre y es un vándalo, es injusto, basta ya. Si son niños pobres que son reclutados, máquinas de guerra. Si es un hijo de puta, ladrón del Senado, ¿y qué hombre de letras? Quien dispara al pueblo y mata a campesinos es autodefensa. Quien coge un fusil y se va para el monte, guerrillero es mierda. Si decides protestar por tus derechos, dicen que eres comunista y atenido. Si te matan, dicen que eres un buen muerto. Y el gobierno se da por desentendido. Le dicen gente de bien al que da plomo y desadaptado al que ha sido agredido. Resistencia, fuego. Tanto que ha sufrido. Porque el pueblo unido jamás será vencido. Pues nos vamos alegremente en compás y con ganas de pelear gato. Así es. ¡Opa, compas! Pues ya hemos hecho nuestro rato aquí en la FM 100, en Sinchilic y Ratia. Hemos estado este momento que aprovechamos en abrirnos y manejarnos con algún que otro tema en Opa Compas. Pues ya sabéis que el inframundo laboral, la cloaca social y esa versión reducida del desinforme semanal que acabáis de escuchar. Que lo podéis escuchar en extendido los lunes, si no me equivoco. A las 7 de la tarde. Pero hay mil lapones que lo... Y nada, gato, pues lo dejamos aquí. Continuamos en la programación, que hay que decirlo. Este fin de semana vamos a intentar poner ya las cosas un poco a la vista y con un poco de trabajo autodidacta que realizaremos aquí en la Irrati, pues podremos andar... mejorar seguramente para la semana que viene nuestra presencia y nuestro estadillo en la nube. No corras tanto. ¿En la nube? Jato, en la nube. Estás en la nube. Un saludo, un abrazo libertario. Sasuna. Tascatasuna. Jamás será vestido. Abre los ojos, pon la antena, viaja con nosotras al inframundo laboral. ¡Aupa compas! Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Sinchilic y Ratia, tu radio libre.